Esto es Mindfulness, episodio 10. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. Y si, bueno, mis mocos no me impiden escuchar a Dani, hola Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Darío? Bueno, pues aquí con el resfriado que me está durando la vida. Demasiado. La vida. Sí, pero la cosa es que yo estoy bien, estoy de energía a tope, todo va bien, no me duele nada, pero son estos mocos, tío, que están en medio. Y me hacen como si estuviese dentro de una caja. Yo no sé, la gente cómo me oye. ¿Tú cómo me oyes, Dani? Bien, sí, como si tuvieras un poco de resonancia por dentro, pero bueno. Sí. Estoy como muy nasal últimamente. Parezco que estoy dentro de un cuenco tibetano. Una buena metáfora. Sí, sí, sí, exacto. Bueno, ayer estuvimos en el directo. Un directo un poco trambótico. Porque hubo algunos líos técnicos y hablamos... ¿De qué hablamos ayer, Dani? Hablamos de los eventos internos. Sí. Hablamos también un poco sobre lo que hacer con nuestra mente mediante la... Bueno, cuando estábamos meditando. Y más allá de los problemas técnicos, pues eso, también empezamos media hora más tarde. Fue un lío. Pero ya sabéis que tenéis los episodios en Instagram 24 horas. Y aún así podéis mandarnos vuestras sugerencias, vuestros comentarios, todo. Pero bueno. Suele ser los martes a las 8:30, 9:20 en hora española. Y bueno, suele durar unos 20, 25 minutos, media hora el directo. Y la verdad es que hay días en los que la gente pues responde bastante bien a la hora de contestar preguntas y propone cosas. Y bueno, la verdad que a gusto de hacer los directos también, aparte del podcast. La verdad que... Eso de las 8:30, 9:20 lo dice Dani porque depende un poco de mi consulta. Si yo acabo, si tengo una consulta última hora, pues siempre acabo a las 8:30. Entonces, empezar justo a las 8:30 nos vamos apresurados y no nos interesa tener estrés ya en nuestro día a día porque el estrés en el trabajo en general nos va afectando e incluso puede llegar a hacer que nos quememos. Ayer hablamos de algo. En cuanto al contexto y que a veces mindfulness, bueno, no es, digamos, la solución a muchas situaciones, pero sí que es cierto que cuando las condiciones son buenas y tenemos unas buenas condiciones en el trabajo, por ejemplo, mindfulness puede ayudarnos si incluso estamos rayados pese a esas buenas condiciones. Y por ahí van los tiros de hoy, ¿no, Dani? Vamos a hablar sobre mindfulness en el trabajo. Mindfulness en el trabajo, dices, bueno, como... ¿Cómo es que meditas en el trabajo? ¿Qué tenés una... Serás una empresa grande, ¿no? Que es lo que tienes y te ponen una sala con una mesa de billar, una máquina de test especiales del mundo y unos piquilabi y aparte una cabina para meditar. No. No. Cabinas para meditar. Sí. No, no andamos... Ese tipo de empresa la habrá y quizá alguno de nuestros oyentes pues esté en una muy parecida, pero no a la que nos estamos dedicando. Nos estamos dedicando a mindfulness, el trabajo de un trabajo de práctico, de manual o de oficina o de cualquiera. Claro. Es cierto que, hombre, es interesante que las empresas pudiesen mirar por esto, tener el espacio de práctica de mindfulness, igual que pueden tener espacio para muchas otras cosas. Como hay una empresa en Málaga que se llama B-Soccer, que trabajan con resultados de fútbol. No sé, tú tienes que conocerla porque el CEO de FreePee, que antes estaba en B-Soccer, y sé que tú conoces a... ¿Cómo se llama este hombre? Sí, Alejandro. Vale. Pues sí, soy muy malo para... Y Pablo, sí. Exacto. Pues entonces allí tienen esa, una piscina de bolas, tienen unas zonas así comunes y en muchas empresas se practica eso de tener ciertos espacios recreativos para compartir también esa comunidad y un poco de aliviarse de toda esa carga, de todo ese estrés y que el trabajo no sea solo producir. Y en muchas empresas, además de todos estos espacios, se tienen en cuenta otras actividades como, por ejemplo, mindfulness, que ya veremos, puede tener muchos, muchos beneficios. Claro, ¿y qué Tú. empresa lo hacen? Pues Claro. está Ahí Google, está hay un IBM y montón. dices, bueno, son Claro. grandes, pero luego hay más empresas ahí, Rentacar, que son empresas que están en muchos sitios del mundo y tienen a sus directivos y a sus trabajadores de a pie, le dan meditación. Bueno, está Booking.com, a lo que nosotros también le dimos formación, por Sí, ellos lo cierto. hacían sobre todo en Sevilla. Ahí yo creo que es interesante diferenciar entre las empresas que den formación mindfulness de forma puntual a sus empleados, que guay también, pero me parece más interesante cuando las empresas introducen la práctica mindfulness Claro. dentro del sistema o sea, de trabajo, dentro del día a día en sí mismo. Porque estoy seguro, ¿no? Los datos que lo estábamos viendo, el Colegio de Psicólogos dice que un 20% de las empresas en España practica o invierte en mindfulness. A mí me gustaría ver si eso quiere decir que de ese 20%, ¿cuántas han sido? O sea, ¿qué quiere decir esa inversión en mindfulness? Porque a lo mejor han hecho un curso con la Fundación Tripartita y han de 6 horas y listo. Eso, bueno, está bien, por lo menos hacen algo, pero no llega a las bases, no llega a construir la práctica mindfulness diaria, ¿no? A obtener esos beneficios reales. Claro, lo hemos hablado otras veces de que mindfulness no es solamente practicarlo puntualmente y hasta el reporte, el beneficio, el cambio va en la continuidad. Y sí que está bien y a nosotros nos ha pasado, ¿no? De formar gente puntualmente y que diga, wow, me ha encantado, pero luego si no hay seguimiento, eso se pierde. Claro. Es mucho más útil dedicar 5 minutitos al día en el trabajo a gastar un fin de semana entero lleno de mindfulness. Por ejemplo, esos retiros que hacen muchas empresas, yo veo más útil esos 5 minutitos que simplemente de verdad en la empresa, aunque sea al mismo tiempo, porque 5 minutos cada día, ¿durante cuánto tiempo? Podríamos hacer los cálculos. ¿Cuántas horas son en total al año? ¿Y cuántas horas se invierten en un curso en Pues mindfulness? mira, Un curso 5 minutos al día, una jornada de, bueno, una semana de trabajo que son 5 días laborales normalmente. 25, ya tenemos por ahí. Ya está, 25 a la ¿Cuál? semana, son 2 horas al mes, que Sí, son 2 horas al mes. 24 horas al año. Y las 24 formaciones horas, a veces más o menos. Sí, son, por pues. 8 horas, 3 días, sí, más o menos, un fin de semana. ¿Vale? Un fin de semana entero de retiro que está muy guay porque además tema de cohesión, prácticas fuera del contexto laboral, todo esto genial. O sea, no vamos a decir que no tengan su beneficio. Sin embargo, lo que es mindfulness plenamente, creo que esos 5 minutos darían mucho más beneficio, la verdad. Aparte, los 5 minutos eso, luego la gente, quien más le apetece, quien más le sienta bien, quien más le atrae la idea, luego lo hace en casa. Yo tengo Verdad. conocidos y gente cercana que como profesores de colegio le han dado formación en mindfulness Sí. y luego ellos lo han hecho en clase a los niños. Y luego los profesores incluso se han juntado en hacer pequeños grupos y luego en casa y luego, es decir, que eso va creciendo y el beneficio no solamente esos 5 minutos, sino que está generando un beneficio que se va reproduciendo y saltando a otra gente que tú de primera no le has dado esa formación, ¿no? Claro. Entonces, Claro. es bastante positivo. A ver, lo importante es generar ese contexto. No sé cómo lo harán esas empresas como Google. Yo lo estoy investigando. Sé que llevan profesionales que van, pero no sé si van cada X día, no sé si van de forma diaria. Sé que hay un programa, lo de que lo estoy poniendo ahora Busca en tu mismo. interior. Exacto. Sí, el segundo a bordo de Google, que él es uno de los que daba la formación de Mindfulness y que tiene su libro que se llama Busca en tu interior. Sí, exacto. Silly, era, ¿verdad? Sigrid Sigrid Inside Yourself. O sea, mi inglés está como. Está como polita. Está exquisito. Y tienen aquí el programa que lo estoy mirando aquí contigo. ¿Vale? Y bueno, parece que hacen un poco eso, una estructura. No, pero ya estoy viendo. Es un entrenamiento de varios días, una semana, un webinar. Volvemos a lo mismo, al entrenamiento fuera del contexto de trabajo. Claro. Entonces, puede dar resultado, porque estoy viendo aquí que tienen su impacto en ese entrenamiento. Supongo que tendrá que ver con la gente que sigue manteniéndolo. Yo creo que los resultados aumentarían si el programa estuviese implícito dentro del contexto laboral. Estoy, vaya, bastante seguro. Aún así, mira los datos, que esto también habría que verlos. Están viendo que, por ejemplo, porque miden distintas variables, ¿no? Están midiendo el estrés con un. Bueno, hay una reducción del 10%, ¿vale? El 24% percibe estrés antes del programa y el 14% después. Vale, bueno, estaríamos viendo aquí. Sí, se reporta menos estrés, también hablan del rendimiento. Pero claro, es que estos datos, Dani. Es que me parten mucho siempre, porque pone que el rendimiento es de un 36% antes del programa, ¿vale? Y un 64% después. Claro, dice, está aumentando el rendimiento un 30%, un doble. Es que no lo tengo claro. O sea, no, ese 64% es en base a qué. Claro, es que volvemos a lo mismo. ¿Y qué es el rendimiento? Ay, señor, los estudios de mindfulness también. Un día de esto vamos a hablar Sí, tengo bastante que hablar sobre ello. sobre cómo se están midiendo las Sí. variables y todo. El otro día me preguntaba un compañero, psicólogo, que bueno, es doctor en psicología, está en Santander, un saludo a Javier. Me preguntaba que, bueno, que le han propuesto participar en una investigación con psiquiatras y psicólogos allí en Santander sobre mindfulness, sobre la, ¿no? Si se ha aplicado a personas con ansiedad y sintomatología depresiva. El problema es que volvemos a lo mismo, las variables no están bien definidas, no está, porque se está volviendo a constructos que más, no, no se, o sea, que nos separan de lo tangible. Y mindfulness nos enseña habilidades, nos enseña procesos. Entonces tenemos que centrarnos en eso. Porque aquí habla del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿En qué contexto se da el liderazgo? ¿Se da en el contexto de poder tener habilidades comunicativas eficaces? ¿Se habla de no estar anteponiéndote a los demás? Ahí sí estamos hablando de procesos, pero el liderazgo en general, bueno, habría que ir valorándolo. Es un constructo más. Entonces, yo creo que un análisis correcto tiene que ser muy personalizado a la empresa, viendo de verdad los procesos que se están dando, viendo de verdad el ecosistema, las dinámicas, viendo si hay problemas mayores más allá de la satisfacción o la rumia que se estén dando entre los trabajadores. Y entonces se pueden implementar estrategias más eficaces. Aún así, nosotros ahora vamos a hablar de algunas pequeñas pautas o estrategias, ¿no? Que se pueden tener, que podemos tener todo en nuestro día a día y que más o menos se pueden adaptar a cualquier contexto, pero de nuevo siempre mirando vuestro propio contexto, mirando a ver si de verdad se puede adaptar, incluso cómo podríais adaptarlo a vuestro día a día. Porque sí, hablamos de cuando te sientes en tu asiento de trabajo, aunque sea redundante, haz esto. Y si trabajas sin presentado, pues a lo mejor esto ya no sirve. O si trabajas siempre de pie, o si trabajas andando, Claro, eso lo vemos parte en parte y o si trabajas tumbados, como las personas que prueban ah, colchones. claro, pues se tiene que levantar. Eso es. Bueno, el Eso es caso un es que los procesos suyos personales de sensaciones que están activas, de memoria de trabajo, de huecos entre una tarea y otra, ahí es donde vamos a incidir para darle a los oyentes unos varios ejercicios y varias prácticas para que lo pongan en anda y vean cuál es la diferencia entre hacerlo y no hacerlo. Claro. Bueno, entonces vamos a partir de la base de que puede que el estrés sea natural en tu Claro. trabajo. Así que antes de practicar mindfulness para reducir ese estrés, mira a ver si hay cosas que puedes cambiar de tu trabajo. Siempre vamos a ir un poco a lo práctico. Y ya luego, las cosas que no se pueden cambiar, y dices, bueno, esto hay que empezar a llevarlo como se pueda. Ahí así mindfulness te puede ir ayudando. Entonces, ¿qué te parece si vamos mencionando claros ejemplos de situaciones, ¿no?, que puedan haber vivido algunos de nuestros clientes en cuanto a su trabajo y cómo hemos ido, bueno, echándoles una mano en el día a día para ver si poco a poco se puede empezar a reducir esas experiencias de estrés, incluso de tristeza, desgana, pereza, que empiezan a venir cuando nos, bueno, cuando sentimos ese burnout o ese quemar del trabajo, ese quemar, qué fuerte. La traducción literal. Pues si quieres, empiezas tú por clientes o ejemplos que tengas, Pues yo mira, también sigo. hay de todo, ¿vale? Porque normalmente mindfulness siempre va un poco mezclado con otras cosas. Yo casi siempre acabo entrenando en gestión de tiempo, ¿vale? Entonces, cuando la gestión del tiempo se está implementando, empiezo a ver que hay problemas a la hora, por ejemplo, de delegar, de trabajar con la pereza, de hacer ciertas cositas. Entonces ahí mindfulness va bien. Eso quiere decir que mindfulness como complemento guay, pero no podría utilizar solo mindfulness, porque si esta persona no tiene un control de su tiempo, pues de nada va a servir. Entonces me encuentro con, por ejemplo, vamos a ver. El tema es que ya empezamos a hablar de la agenda concreta. Yo siempre pongo el horario Sí, y desde la hora de entrada hasta la hora de en salida. Y se dan el distintas time blocking, situaciones. ¿no? En la agenda. Exacto. Yo hago su time blocking, hago su agenda y empezamos a ver los problemas. Problema número uno, procrastinar. Cuando procrastinamos, ¿qué está pasando? Bueno, estamos haciendo una tarea que es desagradable, ¿vale? Procrastinar, lo típico, es lo de posponer. Tengo que hacer esto, tengo que mandar un correo, tengo que redactar un informe, tengo que barrer esta calle, me da igual, el trabajo que estéis teniendo, pues ese es. Y como, sobre todo los que son un poco más mentales, porque los que son más físicos te puedes llegar a poner y tal vez porque te carga un poco la atención, pues se van haciendo. Entonces, cuando son más mentales sobre todo, y nos disponemos a hacerlos, empieza nuestra mente a no concentrarse, a distraerse con otras cosas. Y sobre todo hoy en día, el móvil, redes sociales, tareas menos útiles que bueno, pero son más fáciles de hacer. Empezamos a escurrir el bulto. Entonces ahí nuestra mente está como muy machacante, empieza a rumiar, empieza a ponernos excusas, bueno, se da una lucha muy, muy dura. En ese caso, con mindfulness aprendemos a escuchar esa mente, a escuchar cómo intenta distraernos de lo que queremos hacer. Y le hacemos hueco. Hablamos de aceptación, hablamos bueno, de la difusión que no entra dentro, pero sí del compromiso, del yo observador, de tener en cuenta un poquito nuestra mente a un lado y nuestro trabajo en el otro. Y lentamente empezamos a trabajar, empezamos a construir y resulta que ya nuestra atención se focaliza y ya no tenemos que estar luchando tanto con nuestra mente. Pero ese primer paso, bueno, luchando. No haciéndole, o sea, no distrayéndonos tanto. O sea, como sea, al final sí que estamos centrados en el trabajo. Pero ese primer salto es complicado y siempre me enfrento a ello. Luego, más allá de la procrastinación, tenemos un poco la cara opuesta de las monedas. El cargarse de trabajo excesivo. Es muy, muy difícil enseñar a la gente a delegar. Bueno, es muy difícil que aprendamos nosotros a delegar. Cuando enseño gestión de tiempo, enseño una matriz que la podemos dejar en las notas del programa, en las que se divide todo en cuatro áreas en función de la importancia y de la urgencia. Cosas importantes y urgentes son los fuegos, las cosas importantes y no urgentes son las cosas que tendríamos que ir haciendo en nuestro día a día, pero que pueden acabar siendo importantes y urgentes por posponerlas, por Claro. procrastinarlas. Y luego tenemos las que no son ni importantes ni urgentes. ¿Vale? Que son las que utilizamos para procrastinar, como por ejemplo ordenar el correo electrónico, etiquetarlo, y dices, hostia, pues a lo mejor esto no se puede hacer ahora. O a lo mejor te pones a ordenar el cajón, o los estudiantes que se ponen a limpiar la casa en época de exámenes, los pisos en época de exámenes son los más limpios, los de estudiantes. Yo he vivido ahí. Y bueno, y luego está el último cuadro, que es lo que no es importante, pero sí urgente. Estas son cosas que podemos, bueno, que hay que hacer, pero no hace falta si nosotros, o sea, no es importante que nosotros nos encarguemos de ellas, porque nuestras competencias no se ponen en juego, no son necesarias en esa actividad, ¿vale? Entonces, este tipo de tareas deberían delegarse. Y delegar es muy difícil, porque nos da miedo que no se haga bien, nos da miedo que se nos acumule o que sea que haga un efecto rebote, confiamos en la persona en la que delegamos, mil cosas. Y ahí está nuestra mente machacándonos un montón. Entonces, de nuevo, ahí tenemos que aprender a darnos cuenta de que está nuestra mente incitándonos, aunque objetivamente lo interesante sea delegar, delegar siempre con toma de conciencia. Tampoco vamos a cargar a la gente de trabajo injustamente. Y simplemente mantener el equilibrio en un contexto laboral. Y luego, el tercer proceso que se da mucho es el de, por ejemplo, no poner límites, seguir en casa pensando en el trabajo, salir demasiado tarde del trabajo. Y bueno, toda esa experiencia, el tema del insomnio, que todo esto tiene que ver también con la higiene del sueño, en fin. Ahí de nuevo nuestra mente nos empieza a machacar, nos empieza a dar caña constantemente para seguir preocupándonos por esos problemas que tenemos que resolver o que hemos intentado resolver o que podríamos resolver de una mejor manera. Fue una locura. Nuestra mente normal que esté tan activa. Ahí también nos puede ayudar Mindfulness a la hora de reducir esa rumia, empezar a experimentar lo que sí está pasando en ese momento, que a lo mejor es simplemente la cena, o estar con nuestra familia, o hacer deporte, o lo que sea. Entonces, más o menos, esos tres núcleos de trabajo son los que suelo reconocer en mis clientes cuando vienen a trabajar el estrés laboral. Más allá de la idea de que siempre les miro, siempre les invito a, vale, vamos a trabajar esto, pero ¿hay algo en tu trabajo que de verdad se pueda cambiar? ¿Puedes hablar con tu jefe? ¿Puedes hacer algo? Incluso hay momentos, Dani, de verdad, en los que la solución ha sido dejar el trabajo. Sí. Pero esto ya es un caso extremo. Igual Mindfulness ahí nos puede hacer darnos cuenta de eso. Mindfulness o la toma de conciencia en general. Darnos cuenta de cómo nos sentimos, si está la vida que queremos, el trabajo que estamos teniendo es el que queremos y si es justo o no es justo, si podemos tener otras opciones, si no. Todo esto siempre conlleva que nuestra mente nos esté machacando un poquito. Entonces, con Mindfulness podemos darnos cuenta de esas ideas y hacerle hueco. Así que más o menos esto. Cuéntame tú cómo lo ves, los tres núcleos, qué opinas. La parte básica que veo ahí es que Mindfulness lo que te permite es separarte del problema, dejar de ser tú ello, es decir, dejar de ser ese estrés, dejar de ser esa angustia, dejar de ser esa problemática. Dar un pasito atrás, ¿no? Es como el que lleva las gafas, se quita un pelín la gafa y mira alrededor del marco, ¿no? De la gafa y dice, wow, es que yo no soy eso. Y lo veo, ¿no? Como tú has dicho, el yo observador, ¿no? Yo veo que yo soy el contenedor de toda esa problemática, pero yo no soy el contenido. Entonces yo soy el que estoy teniendo estrés, pero yo no soy el estrés, ¿no? Y el dar el paso hacia atrás lo que hace es darte cuenta de que hay cosas que no tienen por qué seguir siendo de la manera que son, que hay otras alternativas. Es como dar un paso atrás, mirar un poco el mundo desde cierta distancia y el mundo laboral, tu trabajo, y decir, bueno, pues esto estoy dispuesto a hacerlo, esto no. Pues mira, llevo días temiéndole hablar a mi jefe sobre este tema y lo voy a hacer, porque es mejor que ya lo externalice a que lo cargue con él. O como tú has dicho, ¿no? Si hay... tengo que dar un paso hacia adelante y tomar una consideración drástica en mi trabajo, tanto como para seguir como para no, pues lo hacemos. Lo básico que yo veo ahí en llevar Mindfulness al trabajo es que te da esa perspectiva más objetiva que la que vamos buscando. Y tanto a lo que está pasando fuera como darle un paso hacia atrás también a todo lo que está pasando dentro de ti, ¿no? A todos esos contenidos internos, a esos eventos internos. Y al verlos, no solamente serlos, sino al verlos, tomas unas decisiones, creo yo, más sabias y con más sentido con respecto a lo que tú y tus valores son y más consecuente a llevarlo orientado a una vida más plena, no tiene por qué ser más satisfactoria, sino más plena y más consecuente contigo. Y yo lo veo ahí. ¿Y cómo hacemos para hacer mindfulness en el trabajo? Como he hablado, depende del desempeño que tú estés realizando, ¿no? Como bien has dicho tú, Darío, si trabajas de pie, por decirte, no sé, si eres camarero, por ponerte una profesión, tú lo que puedes hacer durante tu jornada laboral es cuando estás de pie realizando una tarea, puedes estar notando lo que está pasando, es decir, poner la atención, pues a lo mejor al café que estás poniendo, o poniendo atención a cómo la leche cae encima del café. No simplemente hacer darte cuenta de que estás en un proceso automatizado, que al fin y al cabo te conviertes en una máquina, en todo proceso automatizado, y sobre todo cuando es físico, porque te alineas, ¿no? con ello, y darte cuenta cómo estás bajando. Por ejemplo, eso, el café a la taza o darte cuenta de, no sé, el mango de la cafetera cuando lo estás tocando, la textura que tiene, o si tienes que limpiar unos vasos, incluso estar con la espuma, estar con el olor del jabón, estar con la esponja. Es coger el proceso de lo que estás haciendo y si tienes tiempo, hacerlo un pelín más lento para ir notando las cosas que están pasando. Es decir, en vez de que estoy bajando el café, estás poniendo las tazas ya, o sea, los platos, la cuchara, el azúcar. No, en vez de eso, te paras un momento a verlo si tienes tiempo. Y si no, pones atención en tus manos. Si tu trabajo es manual, pones atención en las manos, con las texturas, con el movimiento que estás haciendo, en cómo se tensan tus dedos, la palma de la mano, el antebrazo, el hombro, la espalda cómo apoya. Todo ello, si le pones la atención en eso, ese trabajo que estás realizando automatizado, lo abrirás, ¿no? Es como si de repente coges Claro. un microscopio encima de una mesa y le das zoom y ves la textura de la mesa, ve las vetas de colores, ve un mundo más allá. Y siendo más conscientes de eso que está pasando, estás también dándote cuenta de que estás ahí, que estás en ese momento y es un anclaje al momento presente, que es lo que estamos buscando. No solamente la Claro. respiración, que ya hemos hablado otras veces que es lo más básico en mindfulness y es lo más minimalista, ¿no? Lo que va siempre contigo. Aparte de ello, buscar tareas que siempre haces en tu trabajo y objetos que usas y sitios donde estás sentado, o texturas del suelo, o texturas de la mesa, texturas de lo de alrededor, para que a través de las sensaciones tú puedas anclarte al momento presente y darte cuenta de que estás ahí, de que Claro. estás en ese momento, de que tú estás ahí porque has tomado esa decisión, que confías en que las cosas van a seguir de la mejor manera posible con las habilidades que tienes actualmente y trabajar esa mente de principiante también, ¿no? De renotar de nuevo las cosas como las hiciste por primera vez, que era poniendo toda la atención que tienes en ese momento. Claro, yo creo que también. Porque claro, estaba hablando aquí de una meditación informal y puede estar, yo creo que es siempre recomendable. Y además yo lo complementaría con un poquito de formal Sí, sin duda. en el trabajo. Un poquito. O sea, no, no hace falta. Hay un ejercicio de meditación en un minuto, que seguro que lo has practicado, porque de hecho yo lo conocí con Natalia Ramos hace un montón de tiempo. Que bueno, ya os podéis imaginar lo que es. Esto tampoco es una técnica súper avanzada ni mágica. Simplemente un minutito de respiración. Y en ese momento, yo creo que es importante, Dani, prestar atención también a lo que nos dice nuestra Totalmente. mente. Cuando estamos como muy agitados, cuando tenemos muchas cosas encima, nos notamos que estamos o bien muy reactivos, muy enfadados o ansiosos o incluso tristes, con desgana, que nuestra mente está en cosas muy tóxicas, muy nocivas, pensamientos que son no útiles, vamos a llamarlo así, pues a veces simplemente no nos damos cuenta de que están ahí, simplemente estamos ahí metidos, enredados, dándole vueltas y actuando en base a ellos. Yo creo que es interesante que cuando notemos, si queréis utilizar este criterio, cuando notemos que nos sentimos mal, así de sencillo, cuando notemos que no están yendo bien las cosas, paremos un minutito, respiramos profundamente. Recordad, tenéis ese material en la web, tenéis la respiración consciente, utilizando la respiración diafragmática. La cuestión es que respiréis bien, de forma pausada, calmada, y prestéis también atención a qué os da esta vuestra, a qué os está dando vuestra mente, qué pensamientos estáis teniendo. No qué estáis pensando, sino qué pensamientos estáis teniendo, Muy qué buena forma diferencia. tienen, qué sensaciones estáis teniendo. Exacto, estáis siendo contenedores de esos pensamientos. No quiere decir que vosotros seáis esos pensamientos. Así que vamos a mirarlos, vamos a ver hacia dónde nos llevan y valorarlos. Es útil pensar en este trabajador, este compañero que no hace más que hacerme la vida imposible. Ahora es útil, si ni siquiera está a lo mejor trabajando en ese momento. O es útil pensar en el problema que tienes luego en casa, en este momento. ¿Qué cosas son útiles de verdad? A lo mejor es útil pensar en otra cosa de verdad, porque puedes estar planeando algo en el trabajo, o incluso puede que estés haciendo algo muy, muy mecánico que de verdad no requiere de atención. Y puedas estar pensando en, pues no lo sé, en tu fin de semana, en prepararlo, en organizarlo, en buscar estrategias útiles, en analizar. Si te preocupa tanto ese pasado, esos errores, analiza esos errores en función para conseguir nuevas soluciones, para cambiar lo que estás haciendo. No tanto para rumiar, machacarte, darle vueltas y lastimarte, ¿no? Esa sensación de qué mal es todo, de verlo todo negro. Que a veces me encantaría ver, hacer un análisis pormenorizado de cada una de las personas, yo mismo incluso, cuando entramos en ese bucle de todo mal, todo mal, todo mal. Ya ves, así El problema es que es. el único refuerzo ahí es el de la rumia constante y el de la autoflagelación que se va perdurando en el tiempo. Pero bueno, sea como sea, yo creo que más o menos viéndolo así, podríais tener ayuda para tener mindfulness en el trabajo. Aunque se me ocurre, Dani, que podemos hacer una cosa. Y esto es una invitación a todos los oyentes. Y lo vamos a ir publicando en Instagram también. Te propongo, Dani, que invitemos a un oyente, a una oyente, al podcast, que grabe con nosotros y que nos proponga su problema en el trabajo. Que le enseñemos en directo a llevar mindfulness en su trabajo. Eso ¿Qué te sería parece? genial. Podemos traer a alguien y que nos diga en directo, bueno, en directo, esto en diferido, creo que con 3 semanas, 3 semanas o dos. Ahí está. ¿No? Lo vamos a comprobar, lo voy a comprobar ya porque 2 semanas. 2 semanas, ¿no? O sea, tenemos 15 días. Madre mía, veremos a ver qué hacemos. Estoy por reducir el delay. Bueno. Pues en 2 semanas, o sea, o en esta semana, en 2 semanas no estaréis escuchando, me estoy liando. En 2 semanas no estaréis escuchando y tal vez para entonces ya tengamos a la persona. Pero igualmente, yo lanzo esta petición o esta sugerencia, que quien quiera estar, quien tenga interés en venir para que le echemos una mano, estamos encantados de Recordad que recibirlo. es un trabajo online, o sea, me refiero, es una grabación online, o sea, que desde tu casa lo puedes hacer perfectamente con un micro y un ordenador. O Exacto. sea, que no hay nada más que buscar un hueco entre los tres y lo hacemos. Exacto. Nosotros normalmente grabamos los miércoles a las 11 de la mañana, horario español. Sin embargo, podemos intentar buscar algún Claro. otro hueco si la persona no. Lo que pasa es que está complicado, ¿vale? De primera os diría que si os apetece venir, que tengáis esa disponibilidad, porque sinceramente, Dani, a mí me Lo costaría sé, lo sé. mucho ofrecer otro horario, si es que nada más que la semana que viene ya la tengo llena entera y la semana siguiente Eso está bien, también. que no falte el Entonces, trabajo. está bien, pero que no falte trabajo, exacto. Pero yo te diría eso, que y a unas malas, pues ya la verdad que como experiencia me gustaría, y sabes que a mí no me importa trabajar en otro horario, pero si podemos, vamos a intentar que sea un miércoles a las 11. Nos veríamos con este invitado o invitada y trabajaríamos esto. Bueno, yo creo que ya más veces no lo vamos a poder Por decir. otro lado, Igualmente no. siguiendo Dime. con diferentes cosas que se pueden hacer durante el trabajo, la de la meditación de 1 minuto, hay una web que podéis visitar que se llama Meditar en 1 minuto, que hay diferentes temáticas. No es la que tengo yo más afín a ellas, pero bueno, al final es que sepáis que hay cosas, ¿no? Que hay una gran comunidad que empieza por un minuto y que continúa más, ¿no? Y meditar en un minuto es buscar un minuto durante tu hora de trabajo para simplemente mantener tu atención en la respiración, centrarte en ella, darte cuenta de que estás en el presente, que estás en el aquí, que estás en el ahora, que todo lo que está pasando por ti, como ha dicho Darío, son pensamientos, sensaciones y son, como todo en la vida, algo que empieza, tiene un proceso, tiene una duración y termina. Y bueno, incluso podemos tomar la mente como si fuera un cielo, ¿no? Que a veces hay nube, a veces llueve, a veces sale el sol, a veces. Entonces, como está en movimiento y todo fluye, pues nos podemos ver a nosotros mismos como algo que en ese momento estamos en un contexto en ciertas circunstancias y que vamos a tomar conciencia y vamos a tomar, pues, un paso hacia atrás para verlo y no serlo. Aparte de ese minutito, seguramente que podéis tener 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos para ir al servicio. Yo lo recomiendo mucho. Es un sitio del que puede ser un poco raro, pero ahí nadie te va a hacer preguntas. Y te puedes sentar en el mismo, en la misma taza del váter, ¿no? Directamente, ¿por qué no decirlo? Y ahí, con la tapa bajada, es mejor, ¿no? Para que se cómoda y que ya la hayas limpiado libremente tú, pues te sientas unos minutos y tomas conciencia de ti, de lo que está pasando, das un paso atrás en ello, te centras en la respiración, en tus sensaciones corporales y notas que están ahí. Y seguro que con eso, ese pequeño hueco, tu día cambia, tu día laboral cambia. Y te lo podemos decir por experiencia porque nosotros lo hacemos. Sea un trabajo más manual o sea un trabajo más mental, siempre, siempre, siempre ayuda. Como decía antes, el trabajo también informal durante la jornada de trabajo, depende de el tipo de actividad que estés realizando, y a mí me ayuda mucho las sensaciones corporales, el notar la pierna, notar la textura del pantalón, el notar el asiento, la rugosidad, el notar el ratón, ¿no? Todas esas horas que te tiras con un teclado en las manos y un ratón, e incluso notar tecla, tecla. Como estar ahí, simplemente poner las manos encima de la mesa y estar en ese puesto de trabajo, notando la respiración también. El caso es que te coja un pequeño hueco y te des un espacio a ti durante toda esa locura que muchas veces en la jornada de trabajo de tantas horas dedicada a una actividad, porque te despersonalizas, ¿no? Y lo que hacemos es volver a tomar conciencia de que somos nosotros los que están ahí, que somos nosotros a quien cuidamos, somos nosotros por lo que estamos haciendo esa actividad, que es una forma de cuidarse, una forma de quererse, y que lo vamos a hacer de la manera más armoniosa, más simpática y más cercana, tanto con nosotros como con nuestros compañeros, porque al final si estamos ahí, de alguna manera es porque queremos. Entonces, confiar en que las cosas van a ir de la mejor manera en el momento en el que estamos ahí y confiar en que nosotros tendremos unas habilidades suficientes como para que eso que está pasando pueda ser cambiado por nuestro yo del presente o del futuro, pero sobre todo darnos cuenta de que somos y que tenemos la conciencia de estar en ese momento y en esa situación y darnos un pasito atrás. Bueno, yo creo que hemos dado bastante contenido al final. No hemos mencionado muchas más empresas, pero yo tenía ahí apuntada a hablar de que incluso la HBO hace Sí. mindfulness. Pero yo creo que ha quedado más o menos claro. Igualmente, creo que hay un artículo en el Sí, blog, ¿verdad, meditar en Dani? el Que dice trabajo, sobre mindfulness bastante trabajo, exacto. visitado, sí. Exacto. Lo importante es que se busquen esos huecos. Y si se pueden llegar a implementar en el trabajo, pues mejor, porque la toma de conciencia es lo que más cambios genera a medio largo plazo. Así que yo creo que podríamos ir dejándolo por Solo aquí también. proponer a los nuestros oyentes que Dime. si les interesa realmente, bueno, el implementar esto en el puesto de trabajo con una pequeña formación se puede hacer, que como hemos dicho, lo suyo sería que fuera una continuidad del trabajo, ¿no? Que alguien se dedicara luego a mantener esos 5 minutos de hueco en el trabajo, que conocemos gente que lo ha hecho y que luego lo ha propuesto y luego se ha dado esa formación en su puesto de trabajo. Clientes nuestros que luego nos han venido y han dicho, mira, por fin, ¿me puedes hacer en mi trabajo esto? Mi jefa está encantada aunque lo hagáis. Y puede que os dé un cambio, os dé una diferencia en vuestro día a día. Nosotros lo recomendamos. Claro, sí, sin duda. Así que si tenéis cerca gente o podéis formaros también vosotros o proponerlo en el trabajo, recordad que la Fundación Tripartita, que lo he mencionado antes, pues subvencionan ese tipo de cursos. O sea que en muchas ocasiones podéis pedirlos y aunque sean esas 4 horas, por lo menos aprendéis cositas que os pueden ayudar. Los cambios guays, que son los que a mí me gustan, vienen cuando hay una práctica diaria, pero si tenéis, digamos, la voluntad de meter ese cambio diario vosotros mismos y lo único que necesitáis es un poco la guía, la ayuda de algunos profesionales, entonces ahí yo creo que sí, pero los profesionales no os van a dar esa voluntad. Los profesionales canalizan el contenido, los recursos, dan las estrategias, las técnicas, pero os vais a tener que llevar eso al día a día. Si no, poco a poco resultados se ven. Pero igualmente, por supuesto, bueno, y si tenéis dudas, a lo mejor estáis, pues, por ejemplo, en México, que no escucha mucha gente allí también, y tenéis dudas sobre gente, por ejemplo, tenéis una empresa o unos formadores que dan esta formación de mindfulness y queréis comentárnoslas y pedirnos sugerencias, oye, ¿qué os parece? ¿Están guay? ¿Dan buena formación? Pues nosotros podemos echar una manita y ayudaros en todo esto. Ya sabéis que estamos abiertos a la comunidad, que es lo que nos importa, generar comunidad y que estamos aquí para llevar mindfulness en nuestro día a día, entre todos. Que al final esa es la idea de todo esto, que podamos tener una vida más plena, una vida más mindful. Así que creo que con esto lo dejamos por aquí. De nuevo, recordad que estamos en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, pero sobre todo Instagram, que os podéis suscribir en iVoox, Spotify, iTunes, otras plataformas que hay por ahí, algunas, otras, ¿vale? Lo digo siempre, pero porque es que son varias y salen solas, yo no las meto ahí. Yo solo meto en iVoox, iTunes y Spotify. Y creo que tengo por ahí, no sé si en Google Podcast. Bueno, sea como sea. Estamos por ahí. Gracias por suscribiros, por las valoraciones y por seguirnos cada semana. Nos vemos la semana que viene en Instagram. Nos escuchamos en Spotify. Bueno, en podcast, donde sea. Hasta luego. Hasta luego.